El día de hoy nos encontramos con don Héctor Maturana, que va a estar silente a un costado, viene como representante, sí, efectivamente, a la distancia, sí, sí. Nos dijo que nos traía visita, la verdad que es una dama, tengo entendido que viene del norte de América, ¿cierto? No tan al norte, porque más al norte creo que está Canadá. En medio de México hay un pequeño país, una franja, una humilde franja, que en este momento está viendo quién va a manejar ese fondo grande, creo que hay un candidato que está en eso. Bueno, y nos dijo, te voy a traer una persona que quiero que converses con ella, que le preguntes quién es. Entonces, yo no he preguntado nada, ¿no? Ni he escrito nada, así que esto estoy absolutamente transparentando esta situación. ¿Con quién tengo un gusto, dama? Bueno, mucho gusto de estar aquí en País Lobos. Yo me llamo Jenny Simón, o Jean Simon, en ese país del norte, ¿cierto? Y eso, soy académica de la Universidad de Concepción, estoy en Chile hace mucho tiempo. No sé, depende de la pregunta que quieres hacer. Sí, ¿por qué alguien viene a Estados Unidos y se viene acá? Es como, o sea, se supone que todos nosotros nos queremos ir para allá. El señor quiere colocar, un caballero que quiere ser presidente, quiere colocar un muro porque toda la gente se va para allá. ¿Por qué usted viene para acá? Yo siempre digo, por amor, que conocí a mi marido allá y me trajo para acá. Eso no por acá solo, sino allá a Concepción. ¿A Concepción? ¿Él es chileno? Sí, chileno. ¿Y qué estaba haciendo un chileno allá? Estaba estudiando. Ah, no, ¿no tenía un carrito de maní? No. No, no. Y no, le dijo, no era conejo. No. No, porque en ese momento esto podría tomar un giro de amachar. Pero, sí, pero hay muchos chilenos en Estados Unidos. Que igual, vende maní. Pero les voy a contar otra historia. A como ver. Estamos hablando del país del norte, de cierta manera. Que él estaba acá, ¿cierto? Terminó. Bueno, es verdad, estaba en el sorno en 73, hasta me parece como 78. Y trabajando aquí en la Universidad de Chile, cuando la Universidad de los Lagos fue la Universidad de Chile. Bueno, nunca quiso ir a Estados Unidos por distintas razones, pero a veces la cosa de la vida sí, hace sí. que uno va a Estados Unidos y por mala suerte de él se casó conmigo. Pero de cierta manera venimos a Chile después de una vez que ha vuelto la democracia para ver qué iba a pasar. Y de ver si encontrábamos trabajo y todo eso, porque es todo un tema cuando uno vuelve. Pero igual de haber sido como una decisión no fácil. Bueno, para él sí, a lo mejor quería volver y reencontrarse con su país, pero para ti. Es que sí, justo era la discusión que ya vamos a probar 2 años. Porque si uno va a otro país, al inicio, cierto, es todo un encanto, porque es nuevo, interesante, y después viene el bajón, cierto. Uno echa menos la familia, la comida, sí. No sé, el clima, etc. Entonces decidimos 2 años. Y después de 2 años íbamos a evaluar. Y evaluamos y decidimos de quedar. Y aquí estamos todavía. Ya. Y cuéntame un poquito de qué parte de Estados Unidos era, porque también ahí va el cambio. Vos, si eres de sí. Texas, tienes un ambiente seco y a lo mejor llegas al sur y esto está todo húmedo. No, sí, completamente. Yo soy de distinta parte. Los últimos años yo estaba en Colorado, que es muy seco. Es como la montaña rocosa, ¿cierto? Sí, sí. ¿He escuchado? No tan donde está el cañón de Colorado, que es más al sur y en verdad es muy, muy seco. Y ese sí fue un choque, especialmente la lluvia, ¿cierto? Del otoño, ¿cierto? Y invierno, llueve mucho. Y ahora, me supongo que con el marido, ¿qué estudiaba él, perdón? Sociología. Sociología. ¿Tú me dijiste? Ciencia política. Ciencia política. Discúlpame, yo aparte de perder constantemente la memoria y el hilo de la conversación, ¿ciencias políticas allá? ¿Es aplicable ciencias políticas acá? Mira, yo diría en general, la ciencia política allá. Uno, no, nunca me gustó la ciencia política o que se llama como gobierno estadounidense, de cierto modo, que es la política norteamericana esencialmente. Yo me dedicaba más a estudiar otros países, ¿cierto? Y uno de los países que quedé estudiando era Chile, porque yo estaba acá, como eso de cierta manera hay que estudiarlo. Pero los conceptos al final sí se basan principalmente en la realidad de Estados Unidos, ciencia política desarrollada, como hay una escuela de ciencia política de Estados Unidos que domina, como un poquito como una economía en ciertas áreas. Y también hay escuelas también asociadas también en Europa. Pero en Chile yo diría fácilmente 70% de los cientistas políticos están formados más en una escuela norteamericana. Sí, yo hago ese paréntesis. Sí. ¿Sabes por qué pasa un poco? Uno lo ve cuando tiene un contacto permanente con estas comunidades mormonas, por ejemplo. Sí. Y vienen los chicos para acá y ellos, los norteamericanos, uno ve que la educación, en términos generales, estoy diciendo grosero, por favor, perdóname esa lo tosco que voy a hacer en el análisis. Ellos saben mucho de ellos, pero muy poco de afuera. Entonces, por eso yo la pregunta, si es posible aplicar, porque a ellos se les pierde un poco los continentes, hay chistes y videos, digamos, que recorren el mundo con esto. Pero es porque ustedes están muy mirándose hacia lo que está pasando. Ya, pero volvamos de nuevo a ese momento donde tú decides venir, viene el cambio. Pero quiero irme un poco más atrás, porque esta es la parte farandulera de la entrevista. ¿Dónde lo conocen? ¿En la misma universidad están ustedes o no? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. Fue así como, wow, y ese moreno que es eso, ¿no? No sé si será moreno. No, sí, es moreno. Pero sí, es que nos conocimos de cierta manera. Siempre dijo que yo había pedido su número de teléfono. Y dije, no lo pido. No, no. Por eso es que me río, porque de cierta manera es como siempre una broma que va pasando. Pero al final ya no conocimos, no tenía ganas, bueno. Héctor sabe, uno tiene clase muchas veces de 3-4 horas, ¿cierto? Y uno tenía un descanso a la mitad, ¿cierto? De la hora de café, uno va conversando. Sí, sí. Y uno tenía ganas de conversar con los compañeros con quien estaba en la sala. Como eso salí, vi a ese moreno sentado allá y dije, hola. Y justo yo, aquí hay una historia de Chile en mi vida también. Ni siquiera me puede preguntar sobre eso. Como eso, a lo menos yo sé dónde queda Chile, ¿cierto? Como eso, y dije, Chile. Y dije, te atrae, hizo conexiones con una serie de cosas. Y después, ¿cierto? No encontramos, pero después cada vez encontramos porque tuvimos una cantidad de amigos en común. Y dimos cuenta que en verdad, antes de ese momento, nos habían conocido como 4 o 5 años atrás en el matrimonio de un amigo en común. Pero como eran tanta gente, ¿cierto? En un matrimonio, no nos vimos y conversando una vez, no. Pues eso sí, es como interesante. Ya, ok, esa parte, o sea, fue desarrollándose como se debe desarrollar las cosas. No, yo te lo pregunto con absoluta sinceridad, no creo que él haya querido casarse contigo por la residencia. Y ahora, no, obviamente no. Que se vino. Aunque nosotros hicimos eso, pero al final tenía su tarjeta verde, pero si uno vive fuera del país y tiene tarjeta verde, en verdad la inmigración es horrible. Sí. Oye, ya, ahora sí avancemos hacia lo serio. La mirada de los extranjeros siempre le interesa a los chilenos, no sé, por alguna medida siempre creo que te deben preguntar cómo ves Chile y todo ese tema. Y me supongo que los últimos 10 años, 20 años pasados respondiendo eso, de cómo te ves o cómo nos vemos. Pero a mí me gustaría ir a lo que estás haciendo acá. Cuéntame un poco, voy a avanzar mucho, pero para no meterme ahora en tu vida familiar, ya pasamos ese momento. Pero lo que estás haciendo acá, lo que estás desarrollando, ¿cómo te digo? Veo que estás haciendo clases, que estás haciendo cosas. Cuéntame un poquito. ¿Acá nosotros o en la universidad? En la universidad, cuéntame. Primero. Ya. Bueno, yo llegué a Chile hace como 20 años atrás, pero igual me costó entrar a la universidad. O sea, yo estaba terminando mi investigación doctoral que hizo sobre Chile y esencialmente era sobre por qué ahora que es la concertación, que de cierta manera peleó durante todo ese tiempo para transformar lo que fue la dictadura, no hizo muchas transformaciones en las políticas sociales, ¿cierto? Y ese fue en los años 90, y ahora de cierta manera aún más, yo diría, hemos ido como por atrás, hemos como consolidado el modelo, yo diría, neoliberal y desconectado. Entonces, mucho de lo que hago tiene relación con eso, el tema de políticas públicas, y cómo se toma decisiones tanto a nivel político como también de cierta manera en relación a la persona, la dinámica y todo eso. No sé si es sí, como sí, muy sí, general. No, sí. Obviamente. Y si llegamos entonces acá a Osorno, ¿no estás haciendo el mismo papel acá? No, es que ese fue por como otro tema que está relacionado, que tiene que ver con grupos de derechos humanos dentro de la universidad. En nuestra universidad tenemos un programa que está financiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde formamos defensores y defensoras de derechos humanos en la parte legal, en la parte teórica. Y aquí en la Universidad de Los Lagos están también iniciando ese camino. Somos un exalumno de la Universidad de Concepción, ahora trabaja en NDH en Puerto Montt, y querían como aprender de la experiencia nuestra acá. Como eso, vine para conversar con colegas en la Universidad de Los Lagos que están armando ese programa. ¿Tuvieron alguna reunión estos días? ¿Han tenido reuniones de políticas indígenas, por ejemplo, que es un tema que... Ah, sí, es que trabajo política indígena, pero no, es que esencialmente el tema de derechos humanos está relacionado con el tema indígena, sí, a eso me refiero, perdón. Sí, las detenciones ilegales, los apremios, por ahí... Sí, es que personalmente, pero lo que trabajo más tiene que ver con temas de autogobierno. Ahora, actualmente en Nueva York, en la Nación Unida, se están realizando, me parece que a la asamblea 15ª sobre asuntos indígenas, donde van debatiendo una serie de temas, como son uno de los temas que van debatiendo actualmente, como dentro de estos días, tiene que ver con la empresa grande, la violencia contra muchos pueblos indígenas, no solamente en Chile, pero en muchas partes, y cómo las Naciones Unidas y los estados pueden ir trabajando para enfrentar de mejor manera eso. Ahora, no creo que haya una solución ideal para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en Chile tenemos todavía este tema de los derechos humanos muy, muy inculcado. A lo mejor algunos dicen muy traumado. Vemos en todo una violación a nuestros derechos. Y lo otro está en otra línea también, está el tema de las comunidades mapuche. Todos los países tienen comunidades que son nativas ahí, que se denominan, autodenominan ancestrales, ¿cierto? No creo que, o por lo menos en mi ignorancia, no veo que haya una solución ideal, hay una solución más bien pactada. ¿Cómo se puede avanzar para esa solución pactada? Que lleguemos a una especie de acuerdo entre los que estaban y los que están. El día de hoy, y me voy a extender un poquito, por ejemplo, está una represa hidroeléctrica, ¿cierto? Y se apunta a una empresa noruega. Pero esa empresa noruega, entre comillas, está con el visto bueno del gobierno, que es el representante. Entonces la empresa dice, bueno, yo estoy bien con los que supuestamente están gobernando. Pero las comunidades mapuches dicen, no nos representan. Dando un panorama. ¿Hay algún ideal? ¿Hay alguna experiencia? ¿Cómo lo están trabajando ustedes eso? Es que justo yo diría, esos son los temas que estamos trabajando. Y como yo empecé a trabajar también el tema de asuntos indígenas fue por la represa Ralco, ¿cierto? Que es una situación bastante parecida. Una empresa española, también financiamiento desde Banco Mundial o de la Cooperación Internacional de... No, de Cooperación Financiera Internacional. Ah, sí, Cooperación... Pero como la parte que presta plata de Banco Mundial. Y en verdad es un tema que se repita en toda parte del mundo, es cierto. Y que no hay respuestas, ¿cierto? Definitivas de cómo arreglarlo. Y el mismo convenio 169, a muchos de los temas asociados con derechos de los pueblos indígenas, está basado en la idea que tiene que ser a través de diálogo, de discusión, de buena fe. ¿Y qué pasa? Es cierto, uno no percibe mucho buena fe en las situaciones y por eso ellos están debatiendo también ese tema de las empresas. Y yo diría, cada vez yo percibo que las empresas también tienen que respetar los derechos humanos, ¿cierto? Forman parte de un territorio y tienen que respetar a las personas que están allá. Y a veces no respetan a las personas indígenas, pero muchas veces no respetan a las personas en general, ¿cierto? Uno podía hablar de Chiloé, no es solamente un tema indígena, sino tiene que ver cómo actuamos en relación a lo que generamos, la riqueza que generamos o la basura que generamos para que dañen menos posible a la otra persona. Y quizás otro punto como para complementar, los derechos humanos muchas veces están vistos como una lista de cosas ya decididas, pero al final no es. Los derechos humanos están en un proceso de construcción. Podemos pensar, por ejemplo, el mismo matrimonio igualitario que se llama. Ese no podíamos ni imaginar 10 años atrás, ¿cierto? Y mire que ha avanzado. Y ha avanzado a través de movilización política, lobby, etc. O sea, ese también es uno de los elementos que analizamos. En el tema de derechos de pueblos indígenas, uno percibe que más que interactuar con el Estado, van a Naciones Unidas y presionan al Estado y presionan a las empresas. O van a Banco Mundial también. Tú mencionaste, Chiloé, ya que estamos en la contingencia, estoy recordando un comunicado que nos llegó, nos dice que justamente personas del Instituto Nacional de Derechos Humanos están ahora en Chiloé viendo que... Hoy día estaban acá, pero sí, fueron allá, sí. Claro, nos enviaron una fotografía. Sí. ¿Y cuál es el papel ahí? No sé, tú que estás ahí más... Porque uno dice, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Para el común de nosotros, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué va? ¿A alguien le están violando los derechos humanos ahí? Nosotros, en términos, estoy haciendo una generalidad brutal, nosotros lo asumimos como gobierno que viene, está asociado con gobiernos, con represión, con detenidos, pero eso es más. No solamente abarca eso. Y explica un poquito, aprovechando que Chiloé estuvieron allá, esta gente. Bueno, justamente ellos fueron allá, me parece que fue el consejo de Loncos Huiliche que le invitaron y pidieron, porque parece que yo entendí, porque yo no fui, como eso no tengo todos los datos, pero esencialmente quieren tener más datos sobre lo que está pasando para determinar si hubo una violación de derechos humanos en términos de omisión del actuar del Estado. Como eso, puede ser que informaron al intendente o distintas autoridades en la pesca, etcétera, sobre lo que estaba pasando y el Estado no hizo nada. Como eso, uno podía empezar a considerar ese como de esencialmente hacer daño a través de omisión. O sea, ese que quieren analizar, pero no tienen suficiente información. Y yo diría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como un organismo relativamente autónomo del gobierno, es visto, ¿cierto?, como más, no sé, más objetivo, más parcial. Porque hay una percepción, ¿cierto?, por todo lo que hemos visto en la política en el último tiempo, que muchas veces los mismos políticos están comprados por las empresas, como eso, no van a ayudar a la gente pobre, que no hay justicia para la gente pobre. No hay justicia social. Pero justicia. Justicia, pero lo quise precisar en eso. Pero no en el ánimo de eso, sino que quería saltarme a lo otro. El día de hoy, se decía que ya estaba una cantidad no menor de fuerzas especiales de carabineros. Y esa es una política de Estado. O sea, los carabineros, nosotros en Chile tenemos una policía que no se autogobierna. Y es absolutamente, digamos, trabaja, ¿tá?, en formulando normal, trabaja y desarrolla su función una vez que el gobierno le dice lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, toda acción está dentro de la política del gobierno, la política del Estado. Y ahí hay muchas denuncias con respecto al actuar de carabinero, que es el que ejecuta una política de Estado. Quiero ver tu visión ahí. ¿Estás de acuerdo que la política de Estado o la política del gobierno no ha sido la adecuada no se ha adecuado de la forma moderna como debería ser? Mira, y no solamente en Chile, que pasa en muchas partes del mundo, que de cierta manera uno tiene fuerzas de orden y seguridad, y hay una línea delgada entre proteger a lo inocente, ¿cierto?, que son muchas veces víctimas, como ser proactivos en la defensa de la persona, versus violar los derechos de personas que yo pienso que son culpables, pero quizás no son culpables, ¿cierto? Como eso, los derechos de cierta manera ser juzgado o inocente hasta que se determine que es culpable. Como eso, es justo en esa línea, como eso, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema del terrorismo es uno de los temas, ¿cierto? Que hay una percepción, si aplicamos las reglas de derechos, lo van a seguir explotando edificios, no sé, ¿cierto? Como eso, hay ese tema. Y me parece que es uno de los temas que está en Chile también. Y que hay una presión política, hay una reacción y falta más reflexión. En general, los gobiernos son así. De cierta manera, reaccionan. No hay suficiente espacio de reflexión en relación a qué están haciendo. Por eso mismo, el diálogo, el debate, yo diría, muchas veces los conflictos se van generando porque no conversamos, ¿cierto? Y quizás podemos encontrar una solución que conviene a todos. Yo soy idealista en eso. Yo pienso que dialogando, en verdad, las personas pueden encontrar una solución que les favorece. Como eso no es que es como empresarios trabajadores, ¿cierto? En Chile muchas veces vemos ya como ganan los empresarios, ganan los trabajadores. En otros países, en Suecia, por ejemplo, hay una negociación institucional donde busquen que tanto los empresarios como los trabajadores ganen. Pero implica que los empresarios seguramente ganen menos que nuestros empresarios. Habría que, y quiero cerrar con esto, igualitar las condiciones de los empresarios externos. Por ejemplo, acá se habla de los noruegos. La construcción, el tema de los salmones, la construcción me refiero a la represa. Los salmones, los noruegos tienen una legislación para su pueblo originario y para sus derechos y la entrega de utilidades de sus trabajadores, que hace que ellos incluso no hayan querido nunca unirse a la Unión Europea, porque están a otro nivel. Pero sin embargo, ellos acá no lo hicieron. Entonces, eso también habla de este contra sentido. No sé si estás en esa misma línea conmigo, a lo mejor me equivoco, no sé. No, sí, es cierto. Ese que yo he escuchado también, especialmente en relación a la salmon cultura, yo he escuchado mucho más. Pero que, por ejemplo, los derechos laborales que respetan allá, no respetan acá. Canadá también. Que Canadá es uno de los países que promueve derechos humanos, sí, sí, a nivel internacional y trata muy mal, yo diría también en Canadá también, pero acá en Chile, ¿cierto?, en el norte, etc. Como es un tema. Y yo personalmente, mi interpretación es porque no lo percibe como humano. Si yo te percibo como humano, entonces no lo voy a hacer. Pero si yo te percibo, no sé, como un obstáculo al desarrollo de mi empresa, lo voy a sacar. Y ese que yo vi muchas veces en Ralco es que uno escuchaba a la persona hablar de los pehuenches y ellos deben estar agradecidos que están recibiendo tantas cosas sin ver todo el daño que tiene que ver con la persona finalmente, en el sentido que tú sacas a una persona completamente de su lugar, su interrelaciones, y al final ya que le entrega una casa, ¿cierto? Pero ya tenían casa, ¿me entiendes? Como eso, yo siempre pienso que no vería eso a gente de Las Condes. O sea, no los ve como un par en la práctica. A lo mejor tú dices un obstáculo, yo no lo veo como un par, porque el trabajador, entre comillas, debe estar agradecido que yo le doy trabajo, que sí, es una posición yo veo del siglo pasado, agradece que yo estoy beneficiando con esto del trabajo. Por lo tanto, no lo ve como un par. No lo ve como una cosa natural. Sí, es también llamativo como a su par sí lo beneficia porque considera que lo merece per se. Mira, se nos acabó el tiempo por no solamente porque su representante, don Maturana, se mueve en la silla ahí, inquieto, porque seguro quería participar. Le dije, pero dijo que no y ahora debe estar arrepentido para corregirme, seguro. Le gusta mucho corregirme. Te agradezco enormemente y te dejo invitada para que nos pase a ver con el representante o sin el representante y nos ilumine en esta oscuridad de la ignorancia que brilla, por lo menos por mi lado, porque me parece un tema enorme que me gustaría analizarlo y para que me vayas corrigiendo todo, ¿cierto? Y nos vaya dando luces. Así que cuando pases por acá, vengas a ver a Héctor, nos pasa a ver, ¿te parece? Ya, perfecto, muchas gracias y voy a ser fan o amigo de País del Lobo en Facebook y Twitter. Ok, muchas gracias.